Aunque vivió entre 1856 y 1939, su nombre es invocado actualmente cada vez que alguien se refiere a la salud mental. Sus aportes a la psicología probablemente serán eternos, y no hace falta ser un especialista para relacionar a Sigmund Freud con el psicoanálisis. Sus teorías suenan hoy en conversaciones académicas, pero también domésticas. No es raro escuchar en situaciones cotidianas frases y palabras como complejo de Edipo, pulsión de vida, pulsión de muerte, inconsciente, mecanismos de defensa y líbido, entre otros. La inserción de estos conceptos en el lenguaje cotidiano es obra también de este austriaco al que muchos llaman el padre del psicoanálisis. Conoce la vida y obra de Sigmund Freud aquí, en Personajes de la Ciencia, por Zona X. Personajes de Ciencia, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la actual República Checa, en el seno de una familia judía. Fue el mayor de 6 hermanos, el único varón. En 1873, cuando contaba con 17 años, Freud ingresó en la Universidad de Viena como estudiante de medicina en un ambiente de antisemitismo creciente. Dígame, jovencito, ¿por qué ha acudido a mí? Bueno, doctora, últimamente en mis sueños siento que soy otra persona. ¿Por qué lo dice? Porque el sujeto del sueño no soy yo. Ninguna de las situaciones puestas en mi sueño tiene que ver con los sucesos de mi vida. Ya veo. Empecemos. Relájese y no despegue los ojos del péndulo. Sí, así. Usted empezará a sentir mucho sueño. Ahora, cuando cuente tres, entrará en un profundo sueño. Cuando chasquee los dedos, despertará como la persona de sus sueños. Como investigador médico, Freud fue un pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde te encuentras? Estoy con una mujer. Estamos entrando en un edificio. Ella me besa. Estoy muy feliz. Parece que ella es mi esposa. Es muy hermosa. En 1886, Freud se casó con Martha Bernays y abrió una clínica privada especializada en desórdenes nerviosos. Comenzó su práctica para tratar la histeria y la neurosis, utilizando la hipnosis y el método catártico. ¿Dónde está ahora? ¿Qué está haciendo? Estoy en un edificio. Es de noche y estoy en una habitación, sentado en mi escritorio. Hay algo escrito en un texto. ¿Puedes leerlo? Dice: los neuróticos son aquella clase de seres humanos que en virtud de una organización refractaria solo han conseguido, bajo el influjo de los reclamos culturales, una sofocación aparente y en progresivo fracaso de sus pulsiones y que por eso solo con un gran gasto de fuerzas, con un empobrecimiento interior, pueden costear su trabajo de colaboración en las obras de la cultura o aún, de tiempo en tiempo se ven precisados a suspenderlo en calidad de enfermos. En 1899 se publicó la que es considerada como su obra más importante e influyente, La interpretación de los sueños, inaugurando una nueva disciplina y modo de entender al hombre, el psicoanálisis. Estoy asustado. Personas extrañas, uniformadas, están entrando a la casa. Están buscando. ¡Lo encontraron! Es un hombre joven. Se lo están llevando. En 1938, tras la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, Freud, en su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica, fue considerado enemigo del Tercer Reich. En un allanamiento de la casa donde operaba la editorial psicoanalítica y de su vivienda, su hijo Martín fue detenido durante todo un día. Una semana más tarde, su hija Ana fue interrogada en un cuartel general de la Gestapo. Estos hechos lo llevaron a convencerse de la necesidad de partir. Me siento débil. El 23 de septiembre de 1939, muy deteriorado físicamente e incapaz de soportar el dolor que le producía la propagación del cáncer de paladar, le recordó a su médico personal, Max Schur, su promesa de sedación terminal al fin de ahorrarle el sufrimiento agónico. Freud murió después de serle suministradas 3 inyecciones de morfina. Fue incinerado en el crematorio laico de Golders Green, donde reposan sus cenizas junto a las de su esposa Marta. Personajes de ciencia: Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis.